Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darles la bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer programa de radio del nuevo año escolar. Estamos felices de estar de regreso con ustedes y esperamos tener un exitoso año escolar 2024-2025. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales y prepararlos para el éxito de por vida. Me gustaría presentarle a la persona que ayuda a traer programas educativos tal como este programa de radio, a las familias del GGUSD. Hoy tenemos a la doctora Lorena Sánchez, superintendente asistente de la Oficina de los Servicios Educativos de Kinder a 12º grado. Ella compartirá información sobre las maneras en que los padres de familia pueden participar en los eventos y reuniones del distrito y las escuelas para el nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy, por favor llámenos al 714-663-6084. Doctora Sánchez, bienvenida. Es un placer tenerla como invitada en nuestro programa de radio. Sí, buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto que tengamos este programa para que las familias puedan participar no solo en persona en nuestras actividades durante el año, pero también a base de escuchar de su propio hogar. Gracias. Bueno, quisiéramos empezar preguntándole, ¿cuáles son algunas sugerencias que tiene para ayudar a nuestros padres de familia mientras que sus hijos comienzan sus primeras semanas de clases? Pues esa es una muy buena pregunta. Como padres de familia, hay algunas cosas que podemos hacer para apoyar a nuestros hijos con esta transición de regreso a la escuela. Por ejemplo, le puede ser útil desarrollar rutinas en casa para ayudarle a su hijo o a su hija a que adapte el nuevo horario, ya que durante las vacaciones, en el verano, pues ya se ha terminado y adoptar un nuevo horario es clave. También es importante que se asegure que su hijo o su hija duerma lo suficiente cada noche para que esté bien descansada o descansado en la mañana, lo cual le ayudará a llegar a tiempo a la escuela y estar listo para aprender. Otras sugerencias que quisiera compartir con nuestras familias tienen mucho que ver con que sus hijos estén listos, como poner el despertador y despertar temprano, comenzar el día bien, comer un desayuno saludable y comidas balanceadas, establecer un lugar de trabajo y horario específico para completar el trabajo escolar. Si es posible, busquen un lugar tranquilo, cómodo y dedicado para que el aprendizaje no sea interrumpido. Hable con sus hijos acerca de la importancia de la asistencia diaria y cómo le ayuda en su aprendizaje, estar a tiempo y estar presente todos los días en la escuela. Envíele un correo electrónico al maestro y a todos los maestros si están en la escuela secundaria. Es una muy buena manera de simplemente saludar o presentarse como el padre o la madre de los hijos. O si tiene alguna pregunta, ya puede abrir su línea de comunicación con los maestros. Si necesita interpretación, acuérdese de comunicarse con la oficina escolar. Allí hay por lo menos un trabajador, una persona que es bilingüe, que puede asistir, que también trabaja con el departamento de enlace comunitario. Y si por alguna razón no hay alguien allí, llamen por favor al distrito y comuníquese con el departamento de enlace comunitario. Busque maneras de relajarse también usted como padre o madre para disminuir el estrés, ya sea meditando, practicando mantener la mente sana, en ambiente familiar, yéndose a caminar o en una excursión, aparte un tiempo para relajarse y recargar las energías. Y finalmente, deje saber a sus hijos que está orgulloso de él o de ella y que y que su amor es incondicional, que usted solo quiere que sean la mejor persona posible, que siempre le echen ganas. Gracias, doctora Sánchez, por las sugerencias que ha compartido con nosotros. Hay una variedad de recursos para nuestros alumnos y familias en la página web del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. ¿Podría, por favor, elaborar sobre estos recursos útiles para apoyar a nuestras familias? Claro, el sitio del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove proporciona una gran cantidad de recursos para nuestras familias. Nos emociona compartir que este año todos los alumnos en kinder de transición al sexto grado tendrán acceso a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al programa EPIC Schools Plus, así se llama el programa, el cual es una biblioteca digital que contiene más de 40,000 libros digitales. Este programa ayudará a que los alumnos establezcan buenos hábitos de lectura y apoya al desarrollo de sus habilidades de alfabetización. Y a los niños les encanta ver todos estos libros, tiene de diferentes niveles, tiene hasta libros en español. Por favor, pónganse en contacto con la escuela de su hijo para más información para este año. Pues ya tienen, por lo mínimo, ya tienen un año con este programa. Ojalá que ya lo han aprovechado. Además, los siguientes sitios web educativos pueden ayudarle a su hijo a practicar sus habilidades en lectura y matemáticas. O sea que hay otros programas. Uno se llama... En inglés se llama IXL, IXL, y ofrece la oportunidad de practicar problemas de matemáticas y artes del lenguaje en inglés. O sea, mejora el inglés y la lectura y la escritura, que lo hacen en forma que parezca juegos para los alumnos de educación preescolar al doceavo grado. Y allí en donde tienen los estudiantes sus cuentas de diferentes programas dentro del programa, el icono que se llama ClassLink, allí puede encontrar este programa. También hay otro que se llama Khan Academy y ofrece ejercicios de práctica de matemáticas desde el kinder hasta el doceavo grado. Y también para principios de universidad, al igual que en gramática, en las ciencias, en la historia, preparación para los exámenes de la universidad, por ejemplo, los exámenes de AP, de lo que le llaman en inglés el SAT, el SAT y más. Khan Academy incluye videos de instrucción y un tablero de mandos de aprendizaje personalizados que les da a los alumnos la oportunidad de estudiar a su propio ritmo dentro y fuera del salón de clases. Es fantástico y también se encuentra dentro de esos recursos donde tenemos todas las cuentas de los estudiantes en ClassLink. Y otra cuenta que está allí, se llama Be a Learning Hero, sea un héroe del aprendizaje. Es para los padres de familia que desean entender las normas académicas y las evaluaciones. Y más bien esta no es una cuenta, es más bien un sitio. Este sitio los guiará en la dirección correcta. Y este sitio se llama en inglés BeALearningHero.org. Se escribe BeALearningHero.org. Entonces ahí va a encontrar esa información. Queríamos compartir también estos recursos gratuitos porque creemos que serán de gran beneficio para nuestros alumnos y familias. Como siempre, si tiene preguntas relacionadas con la tarea, no dude en ponerse en contacto con el maestro, el consejero, a la oficina escolar o con la persona que trabaja con los padres que esté designada para cada escuela, la persona bilingüe que viene siendo también apoyada por la oficina de enlace comunitario. Todo este es apoyo adicional. Espero que les ayude. Gracias, doctora Sánchez. Sí, esta información sí suena muy beneficioso para los estudiantes y para los padres, todos estos recursos. ¿Y qué ofrecen las escuelas del Distrito Escolar de Garden Grove para apoyar el bienestar socioemocional y la salud mental de los alumnos? Sí, esa es una excelente pregunta. Yo sé que muchos padres cuando recién entran a nuestro distrito quieren saber cómo apoyamos y pues esa es una meta de nuestro distrito. Tenemos tres y la segunda meta es excelente en el sentido que ayuda mucho el clima, el ambiente que tenemos en las escuelas y también incluye cómo apoyar a nuestros estudiantes emocionalmente. Y gracias al compromiso de nuestra mesa directiva de educación de apoyar el bienestar de los alumnos, seguimos comprometidos a la salud mental de nuestros alumnos y personal, incluyendo los siguientes puntos. El primero es apoyo para la salud mental basado en la escuela, incluyendo los trabajadores sociales del programa Aspire, que están disponibles en todos los planteles. También hay nuestros eventos de Elige el Bienestar del Distrito. Se llama Choose Wellness. Regularmente lo tenemos en el mes de abril o mayo, que incluyen talleres sobre el bienestar y feria de recursos. Entonces hay muchas oportunidades de ir a escuchar diferentes talleres. Y también la plataforma de informes anónimos que se llama Stop It, la cual continúa siendo una herramienta importante para combatir el acoso, el bullying y abordar preocupaciones de salud mental. Todos los estudiantes tienen acceso a esta herramienta. Otro punto es las asociaciones continuas con una organización que se llama OC Human Relations, la Liga Antidifamación, también Project Kinship y otros socios importantes para promover un ambiente de amabilidad e inclusividad en nuestros sitios escolares. Y finalmente, otra idea que tenemos y que ejercemos es nuestros queridos perros policías de apoyo de recursos escolares, Misha, Nelly y Hart, que visitan los planteles regularmente para apoyar el bienestar de los alumnos y personal y más. Continuaremos con los esfuerzos de ampliar nuestros programas de apoyo para la salud mental de los alumnos. Como siempre, si usted necesita apoyo para la salud mental o para su familia, por favor, no dude en ponerse en contacto con un adulto de confianza en el plantel o con el consejero de la escuela. Muchas gracias. Espero que esto les ayude. Sí, de nuevo, mucha información que hay para el bienestar de los alumnos y para los padres. El GGUSD también tiene 5 centros de recursos para familias que conectan a las familias con organizaciones comunitarias. ¿Nos podría compartir algunos detalles adicionales sobre estos centros? Sí, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene el compromiso de atender a las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos y familias, como había comentado. Los centros proveen información y conectan a las familias a recursos comunitarios, tal como la atención médica, asesoramiento para la salud mental. Y ya ve que a veces hay hasta problemas dentro de los recursos, por ejemplo, que no hay a las familias a veces no hayan asistencia con su estado migratorio o necesitan asistencia legal y también aquí se puede proveer. Hay también consejería de inmigración, educación para personas sin hogar, asistencia para víctimas y mucho más. Hay un centro de recursos para familias ubicado en cada una de las 5 áreas de representación del distrito. Por ejemplo, en la área 1 está la Escuela Academia de Artes Bryant. En la área 2 está la Escuela Primaria Brookhurst. Y cuando me refiero a estas escuelas, esas son las escuelas que tienen estos centros de recursos. Afuera van a mirar que el nombre dice Family Resource Center. Área 3 tiene el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone. La área 4, Academia de Idiomas de la Escuela Intermedia FITS. Y la quinta es la área 5, Escuela Intermedia Irvine. En cada uno de estos centros tenemos personas que hablan español y vietnamés e inglés, por supuesto. Además, los centros también ofrecen talleres de información gratuitos cada semana para los padres de familia durante el año escolar. Estos talleres conectan a las familias a recursos y servicios comunitarios. Se mandarán volantes con información adicional a través de Parent Square, nuestro medio de comunicación con los padres. Y los centros de recurso para familia, los Family Resource Centers del distrito de Garden Grove, están destinados para ser una ventanilla única para conectar a las familias con la ayuda que más necesitan, según lo que ellos nos pidan, nos digan que están necesitando. Nuestro personal está atento y listo para conectar a las familias con esa ayuda que más necesitan. El distrito quiere que las familias sepan que siempre hay un lugar seguro para buscar ayuda. Para más información sobre los centros de recursos para familias, por favor llame al 714-663-6084. Nuestro personal hispanohablante estará disponible para ayudar a nuestras familias hispanohablantes. Gracias, todo esto es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre las maneras en que los padres de familia puedan continuar participando en los eventos y reuniones del distrito y las escuelas en el nuevo año escolar, por favor llámenos al 714-663-6084. Por favor, ¿por qué no nos tomamos un breve descanso, perdón, antes de continuar con nuestro programa? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana 104.7 FM. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando a la bici, compa. Trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no, cumbia para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Gracias por seguir sintonizándose a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en Radio Santana 104.7 FM. Seguimos con la doctora Lorena Sánchez, superintendente asistente de la Oficina de Servicios Educativos de Kinder a 12º grado. Doctora Sánchez, ¿por qué es la participación de los padres de familia una pieza tan importante en el éxito general del proceso educativo de un alumno? Pues sí, es muy buena pregunta. ¿Sabían que los estudios han demostrado que la participación de los padres de familia tienen un impacto directo en el rendimiento académico de los alumnos? Cuando los padres de familia y los adultos a cargo del cuidado de los niños tienen estrategias claras y simples para apoyar el desarrollo académico y socioemocional de sus hijos, ambas partes se benefician enormemente y se convierten en colaboradores durante el trayecto hacia el éxito estudiantil. Aquí en el Departamento de Enlace Comunitario de Padres ofrecemos apoyo para empoderar a los padres y a las familias con las herramientas y estrategias para lograr un mayor éxito para nuestros alumnos en la escuela y en la vida, y en la vida, porque no es solamente la etapa de la escuela que queremos que triunfen, queremos que sean triunfadores en la vida, que se les abran las puertas, que nosotros les demos buenas bases, buena experiencia para que ellos tengan la confianza y se desenvuelvan y sean exitosos en la vida. Gracias, doctora Sánchez. Nuestro radio escuchas ahora tienen un mejor entendimiento, ¿verdad? Hay muchos programas disponibles aquí en Garden Grove para que participen los padres y familias. Y es importante para ese éxito, para sus alumnos en general, el proceso educativo de un alumno, ¿verdad? ¿Nos podría informar sobre algunas de las próximas reuniones y capacitaciones que el distrito ofrecerá para los padres de familia durante este año escolar? Con orgullo les ofrezco esta información porque el personal del enlace comunitario trabajan muchas horas para asegurarse que este calendario esté repleto de oportunidades para que la comunidad y los jóvenes se les abran las puertas en el futuro. Tenemos un calendario variado de diversos eventos para todo el año, para los padres de familia, en el cual se puede encontrar en el sitio de la red o del web del distrito, el ggusd.us. Nuestro primer evento es la Feria Universitaria Anual, en donde los alumnos del 11º y 12º grado de las escuelas secundarias y sus familias vienen a aprender más acerca de los requisitos para ingresar a la universidad. programas y recursos de estudio, vivienda estudiantil y ayuda financiera, representantes de las universidades estatales de California, y también las universidades de California del sistema privado y colegios y universidades privadas dentro y afuera del estado estarán disponibles para contestar preguntas. O sea que no, los padres no tienen que ir a viajar a todas estas universidades. Se las vamos a traer aquí, a Garden Grove, para que se eviten vueltas y viajes y todo eso. Les ahorra mucho tiempo a las familias. La Feria Universitaria de Garden Grove Unified School District de nuestro distrito tendrá lugar el jueves 26 de septiembre del 2024, o sea que en este mes. Las familias recibirán un volante con detalles adicionales a través de Parent Square, conforme se vaya acercando esa fecha. Otro evento maravilloso que tendrá lugar este año es para los padres de niños de edad preescolar, cuando van comenzando chiquititos que se van desarrollando las ideas de cómo son sus padres, cuáles son las reglas, cuáles son sus valores. Es muy puntual este evento para los que están más chiquitos en nuestro distrito y para sus padres. Actualmente hay clases preescolares disponibles en el plantel Clinton Corner Family Campus y en 10 de nuestras escuelas primarias. Y esta junta es para los padres de esas escuelas y todos los que tengan niños así de preescolar. La junta para padres de niños en edad preescolar se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre, de 3 de la tarde a 5:30 de la tarde en el plantel Clinton Corner Family Campus. En este evento, nuestra superintendente, la doctora Muffy, compartirá con nuestros padres de familia sobre la mentalidad en crecimiento y cómo ayudar ayudar a nuestros pequeños a entender un gran comienzo. Además, nuestro distrito seguirá colaborando con la Universidad Estatal de Fresno para proporcionar un programa de educación para padres en línea, o sea que estamos a nivel remoto, que no tienen que ir a la universidad para tomar las clases. Este programa se llama Parent University, Universidad para Padres. El programa de Parent University ofrece una serie de clases diseñadas para beneficiar a los padres de familia y tutores en ayudar a sus hijos a ser exitosos en la escuela. Los participantes aprenderán habilidades en computación, finanzas, finanzas familiares, desarrollo empresarial, conversación en inglés, conversación en español, camino al colegio, bienestar social y emocional, salud y bienestar y crianza. El programa de Parent University ofrece clases remotas en línea en inglés, español, vietnamita, punjabi, hmong y mixtec. Las clases se imparten 2 días por semana por 4 semanas y normalmente se ofrecen en las tardes, de 6:30 de la tarde a las 8:30. O sea, son como 2 horas de su tiempo y solo 4 semanas a la vez. O sea, pueden empezar y terminar un programa a las 4 semanas, terminan 2 horas por cada clase y como dije, no es ni diario, es como 2 veces por semana. Las familias recibirán el enlace de registración a través de Parent Square. Así que busquen el volante, allí van a ver la lista de clases y cómo pueden matricularse. Así que esa es información que también ya mero llega, si no les ha llegado. Entonces, otra oportunidad, así es que tiene el Departamento de Enlace Comunitario de Padres, estará ofreciendo talleres de 5 sesiones sobre los 40 elementos esenciales del desarrollo para los padres de familia los siguientes días. O sea, estos son los días que vamos a tener este taller que viene siendo como un curso que da muy buena información. Comenzará en enero, el 24 y el 31. Va a haber clases también como en febrero, el 7, 21 y 28 de febrero, y se termina el 28. Los 40 elementos fundamentales del desarrollo es un programa de educación para padres basado en estudios de la instrucción de una institución que se llama Search. O sea, que ellos hacen investigaciones y ellos se basan a eso para hacer estos programas. Por medio de esta organización, identificaron 40 elementos del desarrollo en la vida de los niños, los cuales les ayudan a crecer saludables, a ser personas bondadosas y a ser responsables y sanas. Las investigaciones también demuestran que los niños que tienen muchos de estos elementos que descubrieron en el estudio son los más propensos a tener éxito en la escuela, ser voluntarios en la comunidad y ser bondadosos con los demás y positivos. En general, el programa enseña estrategias para desarrollar elementos específicos, mejorar la comunicación familiar e evitar un amplio rango de comportamientos de alto riesgo. Por favor, esté pendiente de su cuenta de Parent Square para los enlaces de inscripción para que le permitirá participar en estos emocionantes eventos. Si usted está interesado en otros eventos para padres de familia, por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con nuestra oficina para más información. Va a haber muchos más eventos, pero aquí están estos son los ejemplos que les queríamos compartir hoy. Sí, y estos eventos suenan como muy buenas oportunidades para los alumnos y familias del GGUSD. ¿Cómo pueden los padres de familia asistir a estos eventos? Y otra pregunta, ¿con quién deberían de comunicarse los padres de familia si tienen preguntas? Buena idea de hacer esa pregunta para que todos tengan esta información. Le damos la bienvenida a todos, padres de familia, abuelos, tutores, adultos a cargo del cuidado de los niños, hermanos mayores o cualquier persona que se beneficiará de estos programas para apoyar a sus hijos en la escuela. Pueden asistir a cualquiera de las clases o de los eventos del distrito. Lo que queremos es amplificar que la comunidad se informe, porque todos somos responsables de guiar a nuestros jóvenes. Todos tenemos que participar en formar una comunidad de mucha inteligencia que nos van a traer nuestros estudiantes y nuestra comunidad si apoyamos la juventud y sus anhelos y sus destrezas y les damos ánimo. Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres al 714-663-6084, porque hay muchas oportunidades después de escuela que se han formado dentro del calendario y con mucho gusto le contestaremos sus preguntas. No olvide consultar con la escuela también de sus hijos, porque allí también tienen muchos eventos, aparte de los que hay a nivel distrito. Pero sí, comuníquese con la escuela para información sobre cualquier evento en que los padres de familia pueden participar o las clases de educación para padres de familia. La escuela de sus hijos también ofrece oportunidades para que usted participe en el consejo del plantel de padres. O sea, el consejo del plantel escolar, porque hay comités muy específicamente para los padres dentro de las escuelas. También hay uno que es la asociación u organización de padres y maestros, el comité consultivo de estudiantes de inglés, el comité consultivo de estudiantes de inglés del distrito, el comité asesor de padres,